30 de marzo de 2006, Luis Viale, 1269, barrio de Caballito. Un taller textil se incendió, comenzó el incendio durante la tarde. Murieron 6 personas, 5 de ellas niños. Cada año vecinos e integrantes del colectivo Simbiosis Cultural se juntan de manera autoconvocada a repintar los 2 portones visibles sobre la vereda del lugar donde había un taller clandestino. Allí estuvimos presentes, el programa Tengo una Idea, y tomamos declaración a Juan Vázquez del colectivo Simbiosis Cultural. Si les parece bien, escuchamos la primera parte del audio. Y bueno, estamos acá recordando un año más del incendio que se llevó la vida de esas 6 personas, pero no solamente por eso, sino también por todo lo que implicó eso, ¿no? Porque ese incendio, esas muertes, visibilizaron un sistema de producción textil que es enorme, que en el cual, digamos, después del 2001 fue la segunda industria que creció y creció bajo esas condiciones. Entonces, en este lugar vivían y trabajaban 60 personas y el lugar estaba habilitado solamente para 5 máquinas. Funcionaban 40 máquinas. El taller es el edificio es un galpón, o era un galpón, el cual estaba dividido por un entrepiso de madera donde todas las familias vivían. Se incendia precisamente ahí, por las tensiones eléctricas, todos tenían, estamos hablando de verano, estamos hablando de personas 60, o sea, alrededor de 6, 7 familias grandes, personas solas, todos tenían su ventilador y todo demás. Eso lo que hizo de que empezara el fuego. ¿Cuántos metros aproximadamente para dar una son 50 dimensión? Son 50 metros de fondo. O sea, el galpón tiene alrededor de 50 metros y bueno, en ese entrepiso vivía esa cantidad de gente. Después había otro entrepiso más en el cual guardaban las telas. Claro, como no había prácticamente lugar, Wilfredo, el chico de 15 años, que también trabajaba ahí, dormía ahí y muere ahí. Él terminaba una siesta. De hecho, de las 6 personas, una tuvo 25 años, estaba embarazada. Todos los demás, Wilfredo de 15 y después son todos de 10 años, de 4 años y de 3 años. Pero ahí vivían mucho más chicos. Por ejemplo, a esta hora, que son las 4 y media, 5, ya estarían volviendo los chicos. A esta hora se incendió el fuego. O sea, los chicos no llegaron a volver porque si no hubiese sido peor la tragedia. Bueno, eso, todo esto levantó una cantidad de allanamientos por parte del gobierno de Tellerman, visibilizó este sistema de trabajo, y entonces la única forma que ellos vieron fueron esto, de allanar los talleres, de buscar todo tipo de estos tipos de talleres. La consecuencia de eso fue de que muchos talleristas, muchos dueños de este sistema de producción, sacaran a la gente. ¿Por qué? Porque las multas eran muy grandes, entonces las echaron a la gente. Entonces había mucha gente en la calle, mucha gente sin haber cobrado. Y entonces las marchas empezaron a cambiar y ya no eran para pedir justicia por las familias, porque murieron, sino era para no queremos más allanamientos. Entonces nosotros pensamos de que ese momento era el mejor momento para mejorar las condiciones en el rubro textil. Las organizaciones bolivianas, los intereses de quienes dependen de este sistema de trabajo, no fue la intención, fue desviarlo todo el tiempo, entonces por eso hoy por hoy sigue. Después de 9 años, imagino que debe haber algún enjuiciado, algún culpable. ¿Cómo siguió el proceso judicial? La causa tiene principalmente cuatro responsables físicos. Y después tiene la parte del gobierno. Una semana antes de la tragedia, los testimonios de las personas que vivían ahí dicen que fueron personas del gobierno de la ciudad a controlar que funcionaran solamente 5 máquinas. Eso está en la causa. Supuestamente ellos vinieron y vieron solamente 5 máquinas, no vieron el entrepiso, no vieron las 40 máquinas y todo eso. Es parte de eso. Sabemos cómo funcionan esos controles. Por eso digo, o sea, vinieron a sacar plata y se fueron. Los dueños, es una sociedad, Jaime Geiler y Daniel Fishberg, son judíos, tienen varias marcas trabajando, vendiendo en la avenida Avellaneda. Ellos se excusan todo el tiempo de que ellos solamente alquilaban el lugar. O sea, les alquilaba a Silierico y Correa, que son los dos encargados, les alquilaban el lugar y era el único, digamos, la única conexión que había con ellos. Sin embargo, todas las máquinas que funcionaban ahí eran dueños de ellos, las prendas por las que cosían eran para sus fábricas. Y Silierico, que era el encargado, el boliviano que traía a la gente allá de Bolivia, Silierico, cuando empieza el incendio, no llama ni a los bomberos ni a la policía, lo llama a Fishberg. Entonces, lo llama para que veas que, digamos que... Claro, cómo se cubren. Entonces, bueno, los únicos que estuvieron procesados y detenidos fue Silierico, el único, Correa, y los Fishberg y Geiler no fueron ni procesados, nada. La causa está detenida, o sea, no, el único querellante de la causa que se mantenía, el único querellante que se mantenía en la causa es el papá de Harry, el nene de 3 años que muere, pero él, bajo las amenazas y la imposibilidad de conseguir trabajo acá, se fue a Bolivia y hasta hoy por hoy no tenemos contacto con él. Sería importante que él apareciera, sería importante que sea para que agilice la causa. Si no, la causa está en serio riesgo de prescribir y por lo tanto la propiedad en posibilidad de venderse y por lo tanto quedar todo rastro de lo que pasó olvidado. Es contundente la declaración de Juan y no queda mucho más que agregar porque la verdad que fue bastante descriptivo del caso en sí. Simplemente un detalle del testimonio y de la calidad del audio, se escuchan ruidos de tránsito, pero es justamente porque, Gaby, estuviste en el lugar del hecho y justo por viales se desviaba el tránsito de Gaona. Por una cuestión de una obra de Gaona que están asfaltando. Estaban repavimentando, que además, entre comillas, no hacía falta, pero bueno, son esas obras que se realizan en la ciudad de Buenos Aires, en muchos casos no hace falta, pero en otros están llenos de pozos que no se arreglan nunca. Simplemente aclarar eso y agregar que Juan lo dice también en la declaración, el tema de fondo, digamos, los talleres textiles clandestinos que afectan principalmente a la comunidad boliviana, digamos, donde son directamente esclavos. Así. Son esclavos explotados y se ataca a la naturalización de un modo de producir. Uh-huh. No, porque es bastante complejo todo el entramado que hay alrededor de lo que es un taller clandestino, donde también es vivienda. Sí. Y bueno, la opresión y la explotación que padecen sobre todo los bolivianos, es así como vos lo decís. El colectivo Simbiosis Cultural, que al cual pertenecen Juan y la mayor parte de las personas que convocan y se reúnen cada año a repintar, luego hago una aclaración de por qué repintar, y está conformado en su mayoría por bolivianos, trabajadores o extrabajadores textiles que se han animado a hablar y a problematizar este tema de lo que son los talleres y la opresión que se vive ahí. En ello trabajan desde hace aproximadamente 8 años. La repintada tiene que ver porque, una aclaración muy cortita, porque yo siempre paso por ahí, porque soy del barrio, hay 4 figuras pintadas en uno de los portones, y yo eran las siluetas que yo siempre, así, al mirar de pantallazo, pensaba que era parte de las siluetas de las personas que fallecieron. Pero son las 4 personas que están detrás de una reja del mismo portón que refleja, tendrían que estar encarceladas. Bueno, desde los medios alternativos y las organizaciones sociales compartimos, como decimos aquí, el compromiso de buscar justicia. En línea con esto, Juan responde la última pregunta y me explica en dónde es necesario hacer hincapié. Con respecto a la causa de buscar que se acepten a nuevos querellantes, o sea, hay dos personas que se quisieron involucrar como querellantes, no las terminó aceptando el juez, o sea, la mayor presión posible para que se acepten a otros querellantes, pero también lo que pasa es que se invisibiliza, digamos, el tema, ¿no? O sea, después de ya 9 años, ya parece que no hay nuevamente talleres textiles, y entonces todo esto a nosotros, como colectivo Simbiosis, nos ayudó a entender todas las implicancias de que haya un taller, ¿no? Que no es solamente el taller, o sea, el taller no son islas, o sea, no es una persona dispuesta a explotar a otra, sino también hay todo un sistema que viene atrás, desde La Salada, pasando por los lugares donde, o sea, por ejemplo, Avenida Avellaneda, 11, pasando por todos los que compramos en esos lugares, todas las radios de la colectividad boliviana, los medios de la colectividad boliviana, están dispuestos para que los costureros sigan cosiendo. Entonces, Aguada, la esposa de Macri, tiene su propia marca que trabaja con esos talleres textiles. Nosotros tenemos una compañera que bordaba en un taller de bordado, en estas mismas condiciones, bordaba insignias de la Policía Federal. Mucho antes de que apareciera la Policía Metropolitana, un compañero nos comentó de que ya sabía cómo eran. ¿Por qué? Porque les estaba cosiendo en un taller que era en las mismas condiciones. O sea, todas esas connivencias tiene este sistema de trabajo textil. Entonces, un poco visibilizar eso me parece que es importante como medios, como personas, y bueno, y presión sobre la causa para que acepten a nuevos querellantes, ya que Luis Fernando Rodríguez no aparece. Agrego otro comentario y ya para cerrar esta nota, es recomendar el sitio de Simbiosis Cultural, sobre todo por su calidad periodística, su calidad en el diseño y la calidad de los contenidos periodísticos de este sitio, y acompañamos a la lucha de la comunidad boliviana y estamos en contra de los talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires, que son alrededor de 3.500. Claro, que están, ese es el tema. En una industria textil floreciente, ¿cierto? Ah. O sea, guita hay para resolver cuestiones. Claro, pero no para pagarle a la gente lo que corresponde.